106.9 Oeste. ¿Qué tal? Buenas noches desde Aedo, Buenos Aires, Argentina, para el mundo. Esto es El Calidoscopio y hacemos este programa el señor... Bueno, yo como me llamo, decí mi nombre, ahí empiezo a hablar. Lo iba a decir con comillas, platillos, bueno, pero, cubiertos. Bueno, tú paz, soy Pablo García. El señor, ¿cómo va? Pablo García, ¿cómo así se presenta? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Yo bien, usted? Bueno, yo también. Ahí está, ¿ves? Me siento honrado con esos aplausos. Bueno, ¿cómo le va? Yo estoy muy bien. Hoy acá en Aedo llueve, bueno, también en Ituzaingó y en varios lados. Todo el día gris, ¿a ustedes qué les parece? Fantástico, me pongo romántico, me pongo cachondo. No me gusta nada esta... La piel se me empieza, esas cositas que tiene. Ah, bueno, es una buena oportunidad, la lluvia inspira esas cosas. Pero en cambio para las personas que andan en la calle todo el día mojados y con paraguas o que se lo olvidaron, no es tan lindo. ¿Cómo está el espejo del calidoscopio suyo hoy? ¿El espejo del calidoscopio? ¿Qué me quiere decir? La lente, el espejo, ¿qué mirada tiene hoy? ¿Hoy qué mirada tengo? Normal, te puedo decir que normal, pero bien, bien. Bien, bueno. Y la señora Alicia Katz, buenas tardes. ¿Cómo va? Buenas noches, ¿cómo andan? Ay, qué y porque usted es una lady, por eso le hacemos ese... Muy amable. Una ardillita. ¿Cómo le va, señora Alicia? ¿Cómo se siente hoy? Me siento muy bien. Hay una película, La Espada en la Piedra, que hay unas ardillas por ahí, hay una ardilla más... Hay un perro ahí. Hay una ardilla que es una ardilla grandota, gordota, así, esa debo ser yo, ¿no? Ay, ¿por qué me tiro hacia abajo? Bueno, muy bien. No me gusta mucho el invierno y la lluvia, pero bueno, ¿qué va a ser? Es lo que hay. Si llegamos a la primavera, milagro, hay que festejar, Así te digo. Perdón. ¿Sabías que hoy nos escuchan desde otro país? Te cuento. Ajá. Hoy nos escuchan desde El Salvador. Es muy loco, ¿no? Que nos escuchen desde ahí. Está muy o sea, bien. Que nos escuchen desde España es una cosa, porque casi todos los argentinos se van para España por algún motivo, pero que nos escuchen desde El Salvador es muy loco. Así que yo le voy a mandar un saludo a Lupe, que vive allá en salvadoreña. Así que Lupe, le vamos a mandar un saludo. Gracias, Lupe. Espero que disfrute. A todos les gustan esta tonada argentina que nosotros tenemos, así que... Bueno, y el calidoscopio se hace así, con tres seres humanos. Mi nombre es Héctor García, estoy para acompañarlos, tirarles buena onda, hablar un poquito... de pensamientos positivos, señor Pablo. ¿Cómo no vamos a estar hasta septiembre? Vamos a estar fácil. Lo digo personalmente. Dentro de 5 años. Lo digo personalmente. Si yo en mi vida soporto a estar así bien hasta primavera, tengo que descorcharlo el champán en algo, no sé. Bueno, vamos a ver si le ponemos pila a todo esto y nos vamos a un tema musical y venimos con todo. Y vos enganchate y mandá un mensaje. ¿A qué correo electrónico? elcaleidoscopio@hotmail.com. Vamos, mandame. Y si querés llamar por teléfono, dale que te escuchamos, Alicia, al aire. ¿A qué número de teléfono, Alicia Katz? ¿Qué pasó? No era que se lo aprendió el número. Está mandando mensajitos por su celular, la señora. Vamos, yo te ayudo. 4, 6, 5, 9. 0043, muy bien, un aplauso. 4659-0043, enganchate y ya levantanos el ánimo que estamos medio caíditos. Y sí, porque la lluvia. Vamos, la lluvia. Arriba, música. Te deja mojado. We'll be right back. Servianda, comidas para guardar, alimentación normal, dietas, asesoramiento nutricional. Resolvemos el problema que la falta de tiempo te genera, cocinando para vos rico y sano. Servianda, hacé tu pedido vía mail, serviandas@hotmail.com o al teléfono 3966-8130. Dale, toma nota, 3966-8130. Bueno, aquí estamos en nuestro segundo encuentro, segundo bloque de esto que se llama el caleidoscopio. Y les quiero preguntar, audiencia, y también a ustedes, compañeros, ¿cómo se levantaron hoy con este día? ¿Cómo estaba la bocha? ¿Cómo estaba la cabeza? ¿Tenían ganas de hacer cosas, de tener éxito en sus tareas? ¿Cómo se sentían? Bien, bien, porque uno no puede estar condicionado por el clima, ¿no? A eso se refiere... Yo me desperté respecto con todo. Respecto de cómo está el día, cómo estaba el día. Y uno, si tiene cosas que hacer y tiene proyectos... Simplemente le pregunté cómo bien. Se sentía usted. No. Bien. ¿Se sentía bien? Sí. Bueno. Yo me desperté reflexionando y pensando de que me iba a mojar completamente y me disgustó bastante. Pero sin embargo, me desperté bien, porque tengo un despertador de mi música favorita que lo pongo a volumen 10. Tanto que despierta en la otra habitación a mi vieja. Así que me desperté con todo, si se puede decir con todo, ¿no? Bien. Entonces yo debo estar mal. ¿Usted cómo se siente? Yo me desperté con mucho sueño. Es común eso. Ganas de estirarme, ganas de seguir durmiendo, ganas de no salir, ganas de quedarme en la camita que estaba lindo. Y bueno. Imagínate que son las 6 de la mañana, que es de noche y llueve. Y reciente. ¿Cómo quedan? ¿Por qué van a dormir? ¿Saben por qué viene esto? A ver, ¿por qué? Contame. Porque de acuerdo a cómo comenzamos el día... Es probable que siga de la misma manera, ¿no? Es probable de que continuemos de la misma manera. Si uno empieza el día de una forma completamente negativa, ¿cómo puede llegar a ser su día? Si yo me despierto rabioso, por ejemplo, completamente furioso y tiro todo. Enojado con el mundo... le grita a su madre. ¿Qué más? ¿Qué sé yo? ¿Cómo es un día cuando usted está enojado? Pateo el gato. No me lo imagino. Con no esa carita. No me conoce. Puedo ser muy hijo de su madre. pero bueno, ¿querés que te cuente un día enojado mío? Sí, por favor. Y digamos, si algo me disgustó, estoy con cara de perro. Con cara. ¿Y usted, Alicia, tiene días malos? Sí, pero generalmente no es todo un día malo. Me puede pasar alguna cosa que en algún momento tengo, excepto que uno esté pasando una situación muy, muy dramática. Es decir, pero en general, excepto que uno no esté pasando por una situación así muy, muy, muy fea, de enfermedad o propio de otros, bueno, esas cosas que cada tanto, ¿no?, en la vida de las personas pasan. No tengo un día completamente negativo, desde que me levanto hasta que me acuesto, pero, en general no. Bueno, yo soy bastante variable, ¿no? Tengo que decir que soy una persona imperfecta. Lamentablemente tengo muchas dificultades. Vos solo no. Soy una persona que a veces estoy bien, a veces irregular, a veces estoy mal. ¿Cómo yo? Lo que sí me doy cuenta con el tiempo y también con los años que llevo dentro conmigo es que las veces que me levanto con optimismo, que ¿cómo es un día optimista para mi vos? Mi autoestima está en armonía, que está todo bien, que tengo una actitud mental positiva, ese día me va bien, ese día tengo buenas ventas, ese día tengo buen diálogo con mis compañeros, con mis pares. ¿Con el jefe? Me llevo bien con el jefe. Y hasta incluso sé cómo comunicarme con el jefe, porque es como que se iluminan todas las neuronas que tengo, que son pocas. Usted es una persona especial, como para que se pueda llevar bien con el jefe. Y bueno, porque tengo mi carácter, pero por eso digo, soy una persona difícil. Y me pregunto. Soy una persona... ¿Me está escuchando me está escuchando? No, pero digo, me pregunto, ¿qué pasa si de repente usted está tan bien, pero siempre hay un infeliz que te tira un flechazo que te tira abajo? ¿Sabe que cuando estoy bien, nadie no te olvida? Me molesta tanto. Ah, mira vos. Porque lo justifico o porque le digo, pobre alma que necesita afecto, o directamente lo ignoro. pero no me no te deja tanto, no me molesta tanto. Ahora, otros días en la cual yo no estoy bien, claro, y lo puedes estoy mandar con ese carácter medio difícil. Sí. Ese día me peleo en el tren, discuto con algún compañero. Lo que le pasa mayormente a todo el mundo. Voy cuando... al baño y no hay papel higiénico. Todo lo malo. No hay agua en el water. No, cuando me voy a bañar, quiero abrir el agua caliente y por ahí me sale fría. En ese momento Zeus no nos ayuda, no nos hace todo. Es como que es la ley de atracción, ¿no? Una atrae, es como que uno es un imán de su propio sentimiento. Si yo me siento mal y soy negativo, es como que atraigo todas las cosas negativas hacia mí. Hasta le das ganas de no sé, de enojarse porque el sol salió, porque quizás le molesta la luz, qué sé yo, cualquier pavada, ¿no? ¿Sabes que muchas veces me pasa eso? Sí, sí. A veces sí. Cuando ando mal y salgo mal y el sol está radiante y fuerte, ¿cómo me molesta el sol? Claro. En cambio, otros días que salgo bien y con buena onda, veo los colores, veo el verde, me gusta mirar a la gente los haciendo pajaritos. Gimnasia, las pajaritos, es como que todo me viene bien, pero cuando salgo mal, todo me molesta. Su vida es un caleidoscopio constante, ¿no? Yo por lo menos lo asumo, lo digo. Está bien. Ahora, Nicolás, usted, ¿cómo es su día? Nicolás es nuestro día rutinario, nuestro, ¿no? Operador estrella que coloca la música, esos sonidos hermosos que nos hace quedar tan bien. Y él es una persona también que de muy buena onda. Ahora, ¿cómo amanece usted a la mañana? Mal, dijo mal. Y bueno, ¿y cómo le empieza a andar remando? Rema. El hombre rema, ¿no es cierto? Y trata de ir colocando pequeñas sonrisas hasta que se adapta al entorno social. Cuando uno está mal, las sonrisas son muecas, ¿no? Son muy fabricadas, son muy artificiales. Son como... ¿Pero saben muecas que hay una metodología para estar bien? A ver, contámela. Una sola. A ver, Alicia, a usted. Sí. ¿Cuál es el primer mandamiento para tener una actitud mental positiva? Y acá dice que no juzgar nunca el día por el clima. No juzgar nunca el día por el clima. Claro, ¿no? Lo que comentábamos recién, que nos pasa. Justamente, hoy llovía, lo primero que hizo la señora Alicia hoy... Maldita nube acá, negra que está allá. ¿Qué fue lo que dijo? Y no es lo que más me gusta, pero bueno, es lo que hay. ¿Qué va a hacer uno si se va a quedar mal, va a arrancar mal porque el día está lluvioso? Entonces, no, pues hay... El día si nos tocan tres días de lluvia, tenemos tres días en la semana de mal humor. El tiempo es el tiempo. No se usted puede sabe hablar. Que si a la mañana, a mí me pasó una vez, me levanté a la mañana y dije, cómo llueve, qué mal que está todo. Subo el auto, quiero arrancar el auto y el auto no me arranca. Y no, es una porquería. O si no, vos decís... Y tuve que molestar a gente para que me empuje. O si no, vos decís, oye, el tráfico va a ser una... Después salgo a la calle, ¿no? Sí. Estoy andando y veo charcos de agua por todas partes. Y malditos charcos que me ensucian todo. Y de repente se me queda el auto en un charco. Pero la pucha madre. Y me tuve que bajar para empujar el auto y me mojé todos los pies. Estando de mal humor. Porque si está de buena onda, por lo menos lo hace con onda. O por lo menos quejándome del clima. Yo conozco gente que le pasa eso. Bueno, está bien. Como por ejemplo usted. Así que nunca hay que renegar del clima. Bueno, buen dato. Segundo mandamiento. Hay que aprender eso. Cambiar la manera de cómo empezamos el día. Cambiar la manera de cómo empezar el día. Sí. Muy mañanero. ¡Ah! Eso es bueno, eso es bueno. Siempre lo que nos dice el operador. Tiene actitud mental positiva ahí. Bueno, eso está en la elección de cada uno. Con onda, ¿no? Activa. No pasiva. No, pero pasiva. Bueno, eso está en la elección de cada uno. Para que haya algo activo, tiene que haber otro pasivo. Sorprendió el operador con sí, eso. Nos sorprendió. Realmente nos calladito, calladito. Entonces realmente uno, bueno, se renueva, se pega un flor de baño, canta en la bañadera. Otra, cantar en la bañadera. Otra. Cantar en la lluvia. Quizá los familiares te odian. Permitirse cambiar, pero... porque siempre está el otro, che, callate que está durmiendo tal. ¿Qué me importa? De cantar y se queda ahí con las ganas. Otra, por ejemplo. ¿Saben una cosa? Tengo que confesarles algo. A ver. Yo Nunca canté en la ducha. ¿Cómo que no? ¿El arroz con leche? No, jamás. No, ¿cómo que nada? ¿Talareaste por lo menos? Nunca. Pero es malo eso. ¿Cómo? Así es como... Porque yo te escucho tanto eso de cantar en la ducha. Bueno, yo la nunca cuestión, conté. La cuestión de que tratemos de esbozar una buena sonrisa de la mañana, alegrarse con cosas simples, tomarse un buen desayuno, como recomendaba nuestra amiga de Servianda. Nuestra nutricionista, ¿no? Nutricionista, sí. La señora... ¿Cómo era el nombre de esta señora? Griselda González. Griselda. Que no se copó más con la comida. Que no se copó más, dice acá el operador, nunca mandó más nada. El operador, dice, lo está reclamando. Alguna comidita rica. Bueno, la cuestión, ella decía que siempre hay que tener un buen desayuno. Claro, un buen desayuno te mantiene... Si no, no, tenés con energía. Energía y tratar de renovar... Ojo, un buen baño a la mañana es hermoso, porque es darse masajitos y darse caricias a nuestra piel, y la piel nuestra necesita de nuestro afecto. Aparte te despabila, si estás medio dormido la duchita te despabila. Te despabila, es como que te reforzás. Claro, quizás te sentís incómodo de andar todo el día, te sentís un poco desganado, transpirado de andar... Y un baño te renueva. Es como una siesta. Claro, vos dormís una siesta. Eso sería la noche, ¿no? Despertás de una siesta y es como volver a nacer en el mismo día. Y lo importante también es colocarse ropas o prendas que uno esté a gusto. Que uno se sienta cómodo. Este buzo que me pica, loco. Bien. O decir, ¿no? Hace frío. Hoy yo no estoy cómoda. Yo hoy no estoy cómoda. Tengo un pantalón que se tiende a bajar. De un tiro más bajo de lo que yo estoy acostumbrada y no estoy acostumbrada a esto. Usted sabe que esa es la nueva moda. No, nueva, ya hace unos añitos que está, pero la verdad que no va mucho conmigo, entonces no estoy cómoda. ¿Vio esa moda de los pantalones que uno cuando se agacha se le ve la rayita? ¿Eso ahí? Bueno, la moda a la mayoría de las personas hoy en día les pasa eso por seguir una moda que no es muy lógica, pero bueno, se usa y se lo ponen igual. Pero no es cómoda, ni práctica, ni... Pero la mayoría... A ver, ¿cómo es eso de las modas? A ver, cuénteme un poquito más. Hagamos una cosa. Sí. ¿Hacemos un trato? Sí. Un tema musical y después charlamos de moda. Bueno. Y seguimos con los mandamientos del éxito. Seguimos. De la actitud mental positiva. Dale, Pablo. Dale, vamos. Nico. llego. El futuro está acá. Naves espaciales no te dejan pensar. Yo me despierto todo el tiempo pensando en vos. Me despierto en el fin del siglo. El futuro llego. Servianda, comidas para guardar, alimentación normal, dietas, asesoramiento nutricional. Resolvemos el problema que la falta de tiempo te genera, cocinando para vos rico y sano. Servianda, hacé tu pedido vía mail, serviandas@hotmail.com o al teléfono 3966-8130. Dale, toma nota, 3966-8130. Bueno, aquí estamos en esto que es el calidoscopio y quiero contarles que estamos hablando sobre la actitud mental positiva. El calidoscopio lo generamos porque somos personas comunes que tenemos ganas de hacer radio. ¿De qué manera? Compartiendo nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras ilusiones, también nuestras dificultades. Es decir, que somos seres humanos. No queremos ser más ni menos que nadie, queremos ser comunes, normales, pero sí estar siempre atentos para vivir y estar mejor. Interactuados con los oyentes, ¿no? Con todas las personas. Con todas las personas. Pablo, usted me quería decir algo. Bueno, ¿te acordás que habíamos hablado de un curso de radio y locución que hacía Nuestra Señora, el Centro de Comunicaciones Nuestra Señora Luján y la Asociación Madre Tierra? Sí, acá en Morón, acá en Morón, sí. La Asociación, bueno, Civil. Te cuento que estoy yendo y bueno, le quiero mandar un saludo a toda la gente de ahí que le dije sobre este programa y también me están escuchando. Así que muy buena, pero muy buena onda la de las personas de ese curso. Y si hay algo que te quiero comunicar, que si hay algo que voy a extrañar, son las empanadas que nos dan todos los sábados. Sí. Están bárbaras. Yo que fui al primer taller, la verdad que son espectaculares. Muy bueno, muy bueno. Yo que soy el responsable de este equipo, quiero decirles a todos esos compañeros de radio que están escuchando, que están invitados a compartir este espacio con nosotros el próximo miércoles. Vamos a ver quién se anima a venir y compartir un micrófono y contar algo de ustedes, alguna cosa que tenga que ver con el taller de radio, o quizás algo que quieran contar de lo que hacen en su barrio. Sé que hay mucha gente que son agentes solidarios de la comunidad, que hacen muchas cosas por la sociedad y por la comunidad, vaya la redundancia, y nos gustaría saber qué es lo que hacen. Así que, con mucha humildad, amigos, los invito a participar. El calidoscopio está abierto para que vengan personalmente y participen. Bueno, otra cosa que quiero comunicar a cualquiera de que si no nos escuchó un miércoles de 21 a 22, también lo puede hacer por internet, porque tenemos un blog que es elcalidoscopioradial.blogspot.com, que bueno, siempre todos los jueves a primera hora siempre se sube a internet la emisión. Por otra parte, también en la página de la radio, si usted va a la programación, cliquea en ella. Bueno, ahí también puede escuchar el programa anterior grabado. Bueno, estamos hablando de la actitud mental positiva, algo que todos necesitamos para dar comienzo a una jornada de éxito. O si no, para no evitar golpearlo al otro por algún motivo que no nos gusta. Por muchas cosas, para que nos vaya bien el día, para que podamos tener un día normal, simple y con buena onda. ¿A qué le llamamos éxito? ¿Usted a qué le llama éxito, Alicia? Y si me propuse algo, que es el que poder lograrlo, ¿no? Y si no, bueno, pensar por qué no lo pude lograr, qué pasó, replantear los motivos por los cuales no pudo en ese primer intento lograrse, y para tener éxito en la próxima, ¿no? Y usted, Pablo, ¿a qué le llama tener éxito? Yo le llamo éxito a todo lo que no me sucede siempre. No, por favor, seriamente y en familia. Bueno, éxito es lo que yo le deseo siempre a la gente, porque bueno, es lindo que desear al otro lo que nosotros también queremos, ¿no? Porque yo en mi vida quiero éxito, porque si no lo tenemos después, qué sé yo. Pero ¿qué es el éxito? ¿Qué es el éxito? Bueno, esperá que te sigo contando. Bueno, hasta ahora no me dijo nada, por eso le pregunto. Bueno, el éxito es todas esas metas que a nosotros nos reconforta que se lleven a cabo. Muy bien, porque yo conozco una persona que siempre me decía, me va muy, muy mal en la vida, yo nunca tengo éxito, yo la verdad que... incluso una señora que salía en este programa siempre a la mañana, antes de comenzar el programa. Por suerte ya no está más. No. Pero esa persona le iba muy mal todo, no tenía éxito de nada. Pero ¿saben qué? Nunca hacía nada. Nunca tenía un objetivo, nunca tenía un proyecto, nunca quería agradar a nadie. Era como que no tenía expectativa por nada. Entonces... Si no me propongo hacer nada, no voy a tener éxito en nada. ¿Sabes lo que pienso yo? De que hay que animarse también a intentar tener el éxito, pero también hay que intentar permitirse el fracaso, yo creo. Porque siempre uno vamos a tener. Siempre. Y no tirarse abajo por eso. Claro, ¿no? Y no creer que ese intento fallido ya está. No. La cuestión es que hay 7, 10 mandamientos, dicen, del éxito, que eso sale de muchos libros de venta y un montón de cosas, pero que es bueno charlarlo, ¿no? Bueno, una de las cosas también es tener armonía con uno mismo. A ver, así es, así es. Bueno, cuénteme el cuarto mandamiento, a ver qué dice. Dice que no permitir que lo que está fuera de nuestro alcance influya en nuestras decisiones. Claro, a veces si hay algo que no depende de nosotros, y bueno, ¿qué le voy a hacer? De eso se trata la armonía en uno mismo. Saber darse cuenta hasta dónde podemos y hasta dónde no podemos. Si yo quiero, yo qué sé, tener un Mercedes-Benz en la puerta y no tengo un centavo ni tampoco trabajo. O si el colectivo llega tarde y bueno, no es cosa mía. O si se le pincha una goma y nos quedamos ahí, bueno, no es culpa mía. Esas son excusas, me parece. No, excusa no. A veces lo metemos como excusa. A veces aquel que... ¿Qué le pasó a García? Tiene... ¿Por qué no llegó horario? No. Sí, porque la almohada no me dejaba. El tren. No, el tren se le pinchó una rueda. Ese chiste ya lo hicimos, pero... Sí, lógico, si llegas tarde todos los días, cada vez le va a pasar algo al colectivo, pero hay que levantarse más temprano. Obviamente. Sí. No, pero viste, yo digo porque uno siempre se desespera porque el colectivo no viene y está impaciente. Y bueno, flaco, paciencia, bueno. no es cosa tuya. Bueno, hagamos el quinto mandamiento y lo seguimos el próximo programa. Y nos metemos en la moda, vamos a hablar de la moda un poquito. Protegernos de los mensajes negativos, eso está muy bien, hay que protegerse de la mala onda. Apaga el televisor, urgente, apaga el televisor, porque el televisor son todas ondas negativas. ¿Cuántos muertos hubo esta noche? ¿Cuántos choques hubo? ¿Cuántos asaltos? Globalización. Inflación. De web. Yo qué sé, pelea por acá, las barras bravas por allá. Todo eso, onda negativa. Claro, bueno, uno no puede vivir en un termo, no debería vivir en un termo, pero vivir todo el día escuchando todo. Pálidas. Y te encontrás con los compañeros del laburo y te dicen... No. Che, loco, ¿sabés que no nos pagan? ¿Sabés que no, hace 3 meses que nos cobramos? Y bueno. Bueno, eso ya es grave. Después ves que un señor sindicalista... ¿Qué pasó? ¿Se hizo un silencio? Estoy metiendo en cosas raras. Sí. ¿Se hizo un silencio? ¿Qué quiere llegar usted? Pero esos son las cosas señores que no gordos... Tienen. Que pero ahí andan por ahí. No lo interpreto bien, ¿sabes? Me jugó una mala pasada mi actitud mental negativa porque pensé en negativo. Fuera lo negativo. Eso no depende. No pensemos en Moyano. Pensemos en lo que yo tengo que hacer y las tareas que tengo que hacer. Exactamente. Bueno. Bien, con optimismo, ver de qué manera me he visto para estar bien, elegante. O si no, también de conquistador. Es importante la imagen, La imagen tiene algo que ver, ¿no? Uno no puede vivir pendiente todo el tiempo de la imagen, pero uno mirarse al espejo y más o menos estar conforme, ¿no? Sí, yo todas las mañanas me suelo vestir con un traje, me pongo bien pintón, llego al tren, subo al tren en Ituzaingó y al llegar a Morón me doy cuenta que tengo hasta el calzoncillo arrugado. No. Porque... Me tiran para un lado, me tiran para el otro, me aprietan de acá, me aprietan de allá, y yo le pongo buena onda, me pongo los auriculares, prendo el MP3 a todo trapo y me olvido del mundo. Y, no te olvidas del mundo, te vas a otro mundo, qué diferente. Me voy a otro mundo. ¿Hago bien con eso? ¿Te hace bien? ¿Te sirve a vos? Yo lo disfruto, sí, hago, sí. Yo me siento... A veces escucho un programa de radio con onda, esos que hay en algunas emisoras... Yo que sé, que tienen buena chispa. Vamos a decirlo, ¿yo puedo decir un nombre de una programa? A usted ya por ejemplo, puede cambiar el día, Cacela, ¿eh? Obviamente. A ver, hay que estar bien levantado. ¿Y por qué escucha Cacela la y mañana? Porque yo me quedo levantado bien levantado. Bueno, se mandó la propaganda. Pero ¿por qué? A ver, ¿por qué más? ¿Por la gallega? ¿Por qué? A ver. Lo escucho porque me identifica. O por ese que dice malas palabras. ¿Cómo es que se llama el chancho este? No, es por eso. No es por eso. Sino porque ese el programa... eso también es... Le gusta. Me gusta y me levanta de buen humor. Bueno, así lo digo. Y se levanta de buen humor, claro. Y sigue de buen humor. Obviamente, ¿correcto? Obviamente. Vamos de buen humor a un tema musical y después hablamos de las diferentes formas de vestirse que tiene el ser humano. Bueno, dale, me gustaría. Saludos a todos por Avellaneda, por Lanús, por Moscú, por España. Y nuestra amiga Carmen, que debe estar allá por ¿Que ya Madrid. Se fue, Carmen? Ya se fue. Mira vos, pero seguramente Martes nos está escuchando. 13, no te cases ni te embarques. Ah, mira vos. Y viajó y llegó bien. Llegó bien. Sí, bueno, buenísimo. Hoy nos escuchan de todos lados. Música, maestro. hacer vianda. Comidas para guardar, alimentación normal, dietas, asesoramiento nutricional. Resolvemos el problema que la falta de tiempo te genera, cocinando para vos rico y sano. Hacer vianda. Hacé tu pedido vía mail. serviandas@hotmail.com o al teléfono 3966-8130. Dale, toma nota, 3966-8130. Bueno, ya te levantaste con buena onda, tenés actitud mental positiva, en la noche. Te bañaste, te enjabonaste, te hiciste unos mimos, desayunaste bien. Bueno, pero eso antes. Te vestiste. Ahora, ¿cómo te vestiste? ¿De qué moda sos vos? ¿De qué tribu perteneces? ¿Hacia dónde vas y qué querés? ¿Cuántas formas de vestirse hay, Alicia? Y yo creo que está bueno, ¿no? Que ahora hay muchas, son infinitas las formas de vestirse. Antes la gente estaba más informada, ¿no? ¿Te acordás cuando se instalaba una moda, por ejemplo? La moda Jackie, ¿no? ¿Cómo es la moda de Jackie? Jacqueline Kennedy fue la esposa de Kennedy, de ese señor que tuvo mal fin. ¿Quién fue Kennedy? Presidente de Estados Unidos. Ah, bueno. Bueno, entonces, esa señora era una señora que influía mucho en la moda, ¿no? Y ella empezó a usar unos vestiditos muy sobrios, muy con escotecito redondo, manguita así muy sobria, todo. Y todas las mujeres era muy sobria y ella le quedaba preciosa, pero claro. todas las mujeres empezaron a vestir de esa manera, no importaba nada, cómo eran físicamente, cómo les quedaba, bueno, se lo ponían igual. Podemos redondear Jacqueline Kennedy influyó, fue un ícono cultural de esa época. Y que influyó mucho en la forma de vestirse. Pero era la única forma en que se vestía, ¿no es cierto? No había otra cosa que ponerse. Y a medida que antes y después de Jacqueline Kennedy, había una tendencia que se usaba eso y todo el mundo usaba eso. Ahora, por suerte, estamos más desestructurados y si bien hay gente que yo la veo, miro y digo, no me parece elegante o no me gusta cómo se viste, hay una tendencia que cada uno se pone lo que quiere, se pone lo que le queda cómodo. En países pero también hubo otras épocas donde la gente cambiaba su forma de vestir. Yo me acuerdo cuando usaba los pantalones bombilla, tenía un cabello largo, ahora soy pelado. Bueno, paraba en Plaza Francia y me hacía el hippie. Pero había... No era hippie, pero me hacía el hippie, porque estaba de onda. Bueno, pero es por eso, como vos lo llamabas, son íconos de moda, ¿no? Por ejemplo, claro. Ahora, me copiaba de los gatos. Ahora, ahora puedes usar el bombilla, el Oxford. Bueno, pollera corta, la pollera larga, lo que te quede, lo que te guste, dé las ganas. La camiseta de Boca, la camiseta de River, No hay una moda. Hay una tendencia. Si empieza la temporada para las mujeres, y bueno, se usa más el pantalón bombilla que el Oxford, y se usa el tiro largo, esos pantalones que tienen el tiro que nacen a la altura de las rodillas en vez de estar más arriba, que a mí no me gusta, pero bueno, hay una tendencia que se hace esa ropa, se venden y muchas mujeres las usan. Bueno, ¿no? Pero no solamente no ropa. Importa que quede bien o mal, las usan igual porque está de moda, pero si no la querés usar, tenés mil opciones. Te puedes ponerte lo que quieras. Obviamente. Que no vas a tener solo eso para ponerte porque está de moda ese claro, sí. Así siempre están las chicas pero modernas. Habiendo tantas opciones para poder verse bien o sentirse cómodo, ¿por qué pasa de que yo veo que cada vez uno utiliza o se pone vestimentas muy ajustadas? Donde no disimula para nada sus rollos, le salta todo para afuera, una liberación. Están apretados, hay mucha gente, muchas mujeres con cistitis, porque eso genera cistitis también. Por otra parte, usan esos corpiños con ¿cómo es? ¿Qué es lo que tiene acá? Y son unos aros. Aros me parece alambre. Pushar, como si tuviera alambre. Sí. Que se parece mucho al corset que usaban las mujeres antes. Hierro del 8. ¿Para no, qué? No tanto. Bueno, pero no solamente. Súper apretados, se aprietan todo ahí. ¿no es cierto?, para que salte para arriba. Sí. Pero y entonces uno no dice, nada qué hermosa alcancía que tiene, señora. Pero después cuando le sacan eso, cae todo. Claro. Chau. Y bueno, pero a ver, no solamente hablando de ropa, sino también, como decías vos, un ícono que después implanta moda. Por ejemplo, ponés un flequillito para el costado. Y bueno, no es común en la gente, pero a mí me gusta cómo lo tiene él y yo sigo esa costumbre. O sea, bueno, no solamente eso, una ropa. Eso tiene que ver con las tribus urbanas. Bueno, ya pero charlamos la semana pasada. Bueno, pero también esa es la manera en que vos dijiste, que me parece muy buena. Un ícono que implanta la moda. Va a decir, no hay modas que son absurdas. Hay modas que son absurdas. Por ejemplo, los chicos van a la playa cuando tienen que estar lo más desvestidos posible para tomar sol, ¿no es cierto? Y los pibes se ponen esas bermudas que le llegan casi hasta los tobillos. Toda la media, la pierna blanca y el resto del cuerpo tostado. ¿Cómo es eso? Es verdad, ahora que me lo hiciste bien. Es absurda esa moda, no tiene sentido. Porque si uno ve fotos de papás, mamases, de que están en el verano, tienen los pantaloncitos cortos que usan hasta los bicicletas. Bueno, los que andan en bicicleta. A principios del siglo había una moda muy absurda que era la gente no podía estar en la playa desvestida. ¿Zunga se dice? Sí, vos las querés llamar así. Que me lo regaló una amiga hace mucho tiempo, que me trajo de Brasil. Y yo me animé a usarla en Rosario, bien, me acuerdo. Bien. En la playa del río. Claro. Se te rieron todos. Sí, porque estaba la zapa. No, pero. Y tenía una cosita chiquitita ahí. No. Sí, bueno, ves, uno va, cuando se va a Brasil, nadie se fija en. Todos usan zunga, todas las mujeres usan bikini, tengan 80 años, o sean gordas, o sean flacas. El tema es estar en la playa para tomar sol. Y no se fijan si le queda bien o si le queda mal. Acá nos fijamos en esas cosas, ¿no? Que criticamos. Bueno, yo soy criticona. Veo a alguien con algo que no me gusta y digo, ay, no me gusta cómo le queda hacer. Pero esa persona tiene, considero que tiene derecho a usarlo, si le gusta, si tiene ganas. No, creo pero, que uno de los mandamientos dice que no critiques a los demás o no trates a los demás como a vos te gusta que te trate. No, trata a los demás como a vos te gusta que te trate. No se trabe, no se confunda. Bueno, la cuestión es no juzgar. Bueno, ahí está. Bueno, entonces, lo bueno de la moda actual es que así hay una tendencia de algunas cosas que pueden no quedar elegantes de todo el mundo y se usan igual. El que no le gusta esa moda puede usar cualquier otra cosa, que no está, nadie lo va a mirar como antes, supongo que yo veo que fotos de todas las mujeres de la época de Jacqueline Kennedy, que usaban todas, absolutamente todas, le quedara como les quedara, esos vestiditos, porque era lo único que había, no se podían poner otra cosa porque no. Por ejemplo, vos ves en las películas de blanco y negro la gente andando por la calle de traje y vehículos, sí, y se podía ir al centro si no se ponían traje, guantes o sombrero y cartera. Andabas sin sombrero, era imposible. Como que andes en... No. Tengo no, una terrible. Nota que saqué de internet que dice: andar en pelotas favorece a la salud. ¿Lo comprobó? Perdón, dice. Sí, dice así. ¿Pero usted lo comprobó? Dice: la vestimenta limita o deteriora muchos de los propósitos naturales de la piel del ser humano. Mira vos. ¿Pero usted lo comprobó ya? No me animo. No me animo. Pero sí digo de que a veces es agradable cuando uno está en casa y hay un clima favorable, bueno. Y andar está lindo, sumamente, ¿no? cómodo. Ponerse muy cómodo, quedarse así como Dios nos trajo al mundo. Claro, un disfraz de Adán. O tal vez colocarse una batita muy suave, algo cómodo. Cachondo, es importante estar, ¿no es cómodo? Sensual es... también para agradar a la persona amada o querida. Es importante estar y cómodo. Y generar así un ámbito de mucho placer, cosas agradables, ¿no? Si usted lo dice, me parece que sí. Bueno, se viene el programa. Hay se viene el programa una parte siguiente. Que queda ahí, que tiene que ver con el consumo, ¿no? En la moda, ¿no? Las mujeres que tienen una clase media y media alta. Un icono que marca muchas tendencias. Claro, el cambio permanente de la tendencia de la moda para que haya consumo, ¿no? Para que haya consumo, entonces la cosa es que las mujeres compren y compren y compren y cada vez se varíe la tendencia a la moda con esa intención, ¿no? Para que las mujeres compren, y en general las mujeres compramos, si podemos, compramos. ¿Cuándo no? Y entonces, ¿cómo vamos a hacer siempre, usar siempre lo mismo? Si usas siempre lo mismo, no tenés que comprar todos los años algo diferente. Ahora, en cuanto al consumo, apareció otra moda tan importante, porque me ha tocado este domingo, estuve... ¿En dónde estuviste este domingo? Queriendo comprar algunas... ¿no viste de compras? Que necesitaba, anduve de compras. Ah, mira vos. ¿De shopping? Y me fui de shopping... a la salada. Buenísimo, lo más recomendable. Puedo asegurar que nunca vi un shopping tan lleno de tráfico, gente, señoras gordas, señoras flacas, señoras muy elegantes. Bueno, pero eso no señoras, tiene nada que ver. Completamente adornadas con muchas joyas también, hombres de todo tipo, chicos, adultos. De todo. Hay gente para todo. De todo había. Y también hay precios de todo tipo y todo muy buen costo. Pero fue una locura, es una locura. Mucha ese gente, lugar. No lo puedes andar, un ¿verdad? Principio de mes y cuando la gente cobra el mes y la quincena, realmente era imposible caminar por ahí. Era imposible. Ah, ya mando ya, un chivo porque compré un montón de cosas y a tan bajo costo. Sí, pero que hay que elegir otro día. Otro día bien, del mes que no haya tanta gente, que se pueda respirar, porque ahí no se podía afuera ni respirar. Me compré una camperita de corderito. Ya nos vamos. Se viene 11 idas, vamos todavía. Un buen programa de jóvenes. Un lindo vaquero. Aviso, y todo por 2.50 mangos. Bueno, Madre Ensalada. Así que la moda la hago yo de acuerdo a mi billetera. Madre Ensalada es muy recomendable para todos. Madre Inserviandas. ¿No? Vamos a ver si la señora Griselda se anima en el próximo programa de hacer algún bloque, alguna nutricional. Sugerencia nutricional. Bueno, ya nos estamos yendo, se nos acabó el programa. Mande sus saluditos y nos vamos. Nos quedan exactamente... un poquito, poquito. Bueno, aprovecho para mandar saludos a la gente que dije que me escuche, y seguramente confío que me están escuchando, de El Salvador, los salvadoreños. Ahí está, están escuchando. Y también, bueno, a mis compañeros del curso de radio y locución también, muy buena onda. Que están invitados. Y a todas las personas que escuchen también, volvemos a comunicar de que todas las personas están invitadas a venir a este estudio a conversar con nosotros en pleno aire. No tenés que ser doctor, especialista, nada. Si sos vecino normal, cualquier persona, y tenés algo que expresar, comunicar, bienvenido sea. Bueno, Alicia, un saludo. Bueno, hasta el miércoles que viene. Que buena semana. Y traten de cambiar, si tienen algo que cambiar, que sea para bien. Y todos lo vamos a intentar. Esperamos que los consejos que dimos hoy para estar en buena onda sean favorables para ustedes. Yo me voy con una manija, mirá que toda la semana me va a durar. Se vienen los chicos de 11 días. Lo único que les pido, amigos, que acepten humildemente, ¿no es cierto?, esto que hacemos. Y si en algo lo aburrimos... Bueno, sepan disculpar. Dígalo, sí. Critiquen, sí. Yo acepto toda crítica. Yo creo, yo me divertí, yo la pasé re joya. Sí, a mí. Nicolás, muchas gracias por toda su operación técnica y la música que nos pasó. Y también le deseamos muy... La muchachada de 11 días. Como si yo no fuera muchacho, ¿no? Yo les doy saludo a todas las mujeres que me quieren. Bueno, les mando un beso grandote. Chau, nos despedimos. Esto fue el Cálido. Hasta la semana que viene. Oeste. Desde la ciudad de Aedo, transmite Oeste 106.9. Los grupos